En contacto con un amigo de muchos años, cada vez que había algo particular, distinto o no habitual, nos comunicábamos con él cuando estaba trabajando como responsable del Servicio Meteorológico Nacional aquí en Tandil, ¿no? En la Sexta Brigada Aérea, me refiero a Gustavo Job, y hoy ya desde su empresa Limbus, que trabaja para todos, todo el que quiera saber qué es lo que puede pasar con el tiempo en los próximos tiempos, hablando, valga la redundancia, ¿no? Un experto en este tema de lo climatológico, ¿no? Y bueno, Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido a BCU Radio, el 89.1. Otra vez estamos nuevamente dialogando contigo aquí en la radio desde que hemos comenzado. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto. Y bueno, en realidad llamarte porque, a ver, si bien con Gastón hablábamos de varias de las cuestiones que tienen que ver con el clima, por lo que ha pasado a lo largo del año 2019 y lo que viene de 2020, pero hace pocas horas se dio a conocer un alerta meteorológico para Tandil, donde está marcando la posibilidad de un viento bastante fuerte en forma permanente. Se habla de toda la zona centro del país, incluido lo que es la parte central y sur de la provincia de Buenos Aires, e incluso hasta con ráfagas que podrían estar situadas cerca de los 80 kilómetros por hora. ¿Quién mejor que vos para que nos cuentes qué es lo que puede llegar a pasar entre el 24 y el 25 por esta región? ¿Cómo no? Sí, bueno, primero comenzamos describiendo un poco la situación que se va a ir dando. Ahora en estos momentos tenemos una circulación también importante del sector noroeste, con vientos, con ráfagas, algunas también bastante fuertes, que llegan casi hasta los 60 kilómetros por hora. Y estas condiciones de mucho viento se van a mantener durante el día de mañana. Esto también lo que hace es traer un importante aporte de aire cálido, por eso ha subido en las últimas horas tanto la temperatura, y de hecho para mañana a la tarde lo va a seguir haciendo. Para que tengamos una idea, la máxima esperada para mañana, que se va a dar cerca de las 3 de la tarde, va a ser alrededor de los 34 grados. Uh-huh. También, bueno, justamente con el fenómeno que por eso se emiten las alertas, con vientos regulares, con ráfagas fuertes y en algunos momentos a ráfagas justamente muy fuertes. Mm. Y la característica también de esto es que luego de cerca entre las 4 y las 5 de la tarde de mañana, se espera una rotación de los vientos al sector sudeste. Mm. Que va a ser, por un lado, un marcado descenso en las temperaturas, ¿no? Y además, bueno, justamente también se van a mantener los vientos ya de otra dirección, pero también bastante intensos, con ráfagas justamente que van a superar los 60 a 70 kilómetros por hora. Mm. Y este cambio de masa de aire va a hacer que justamente lo que yo mencionaba, que descienda la temperatura. Mm. Tal es así que, para que tengamos una idea, a la medianoche, o sea, cuando comienza la Navidad, vamos a tener una temperatura de alrededor de los 14 o 15 grados solamente. Fíjense, contra 37, claro, que teníamos a la tarde, ¿no? Increíble, sí. ¿Qué diferencia? Una amplitud térmica importante. Sí, justamente está dado por ese cambio de masa de aire que se va a estar dando en forma así tan abrupta, tan violenta, en horas de la tarde del martes. Y además se espera ya a partir de la madrugada y las primeras horas de la mañana la probabilidad de chaparrones y algunas tormentas eléctricas en forma dispersa, o sea, tendríamos también algunas precipitaciones entre la madrugada y, como decía, y las primeras horas de la mañana del 25. Cuando haces referencia a primeras horas del 25, llegando ya hasta el mediodía, que es la hora que habitualmente, o sea, uno en familia se encuentra a la noche esperando la medianoche para el festejo, pero también al mediodía y el día siguiente del mismo 25. ¿Al mediodía no también puede estar feo o es para las primeras horas de la mañana? Bueno, lluvias, por lo menos por ahora, lo que nos está indicando el pronóstico, serían hasta media mañana, 9, 10 de la mañana. A partir de ahí ya cesarían las precipitaciones, sí se mantendría todavía el cielo bastante cubierto, ya el viento, digamos, habría disminuido para esas horas, el cielo bastante cubierto, pero por lo menos el pronóstico de hoy para el miércoles nos está indicando que las lluvias estarían hasta media mañana aproximadamente, ¿no? Muy bien, esto en cuanto a las próximas horas. Con Gastón Hernández hacíamos referencia a lo que ha sido el 2019, ¿no? Y por ahí un año con poca lluvia, ¿no? Y con una necesidad para algún sector como el campo, ¿no? Esto, ustedes tienen un relevamiento anual, ¿no? Me imagino sobre lo que es la lluvia, no solamente acá, obviamente en Tandil, sino en todo el país. Sí, exactamente. Bueno, fue justamente la característica que vos mencionabas, el año 2019 fue muy particular, porque justamente la característica fue esa, ¿no? Muy irregular en cuanto a precipitaciones. Si bien no hubo ni fenómeno de ni niña ni niño, digamos que son los que un poco regulan la cantidad de precipitaciones, se ha dado en forma muy dispar, incluso a nivel, si uno toma a nivel local, lo que observa es que justamente la diferencia, la disparidad que hay de una zona a otra, digamos, todo acá en las cercanías, ¿no? Si uno empieza a mirar los valores de precipitación cada vez que hubo lluvias, justamente esos valores están distintos en una zona que otra. Y eso más que nada es por el tipo de precipitaciones que se ha dado en este año y que yo vengo observando que se viene dando ya hace algunos años, que yo siempre digo es como que cambió la forma de llover, es como que se tropicalizó la lluvia. ¿Por qué digo esto? Porque es como que se observan más tormentas eléctricas, más tormentas, o sea, de forma de chaparrones de mayor intensidad y de corta duración. Claro, ya no hay esas lluvias de tres días. Exactamente, la famosa lluvia de que llueve con globito, va a llover todo el día. Sí. Que eso es típico de invierno, y bueno, justamente este año yo creo que un 70% de las lluvias que se han dado justamente en el periodo de invierno han sido con tormentas eléctricas, cosa que es más de periodos estivales, ¿no? Cuando hace referencia se tropicalizó, ¿será que se está cambiando el clima en esta zona de la Argentina o es una situación particular de este año? Yo lo que noté en sí más que nada es en las lluvias. Ajá. O sea, yo no me dedico a la investigación científica de la atmósfera, la mía es más que nada meteorología, es más operativa, ¿no? Claro. Pero digamos, por lo que yo vengo observando, el cambio que yo noto es justamente cómo llueve, no si llueve más o menos, sino cómo llueve. Los otros parámetros dentro de todo, por ejemplo la temperatura sobre todo, se mantiene dentro de los parámetros normales, si bien hay oscilaciones que tenemos años más secos, menos secos, con más heladas o menos heladas, por ejemplo en invierno, pero bueno, este año en ese sentido ha sido más normal. Lo que sí es lo que yo noto, lo estaba diciendo, lo que yo noto es justamente en la forma de precipitar, ¿no? Que eso es lo que hace que tengamos incluso tanta disparidad, y justamente entre una región y otra se ha notado mucho, y bueno, hay zonas donde pasaron de un déficit a un superávit en cuestión de días nomás, ¿no? Y en Tandil te pregunto, ¿tenemos al finalizar el año aproximadamente un déficit de entre 150 y 200 milímetros este año? ¿Es correcto ese dato? En promedio se podría decir, lo que pasa que justamente lo que yo decía, hay algunos hay que ver eso puntualmente para cada zona, habría que analizar bien esa cantidad de lluvia, porque justamente esa disparidad es la que no permite hacer un buen análisis, sino lo que hay que hacer es promediar en general en la zona. Claro, pero siempre alguno va a decir, no, pero a mí no me tocó tanta agua, otro va a decir, no, a mí me tuve muy buena agua. Claro. Por ahí, o sea, hablando del partido, capaz que algunas zonas del partido tuvieron más agua que otras. Esto es esa irregularidad que vos hablabas. Exactamente, pero en sí, en general, sí podemos decir que en promedio hubo un poco un déficit, sobre todo se ha notado ahora justamente en el periodo de la primavera, ¿no? Desde en estos meses, desde septiembre en adelante, se ha notado que el régimen de lluvias ha disminuido bastante, así que bueno, y esperando ahora que por lo menos el pronóstico es halagüeño, está dando a un corto y mediano plazo nuevamente que se estarían recuperando un poco las precipitaciones, no grandes lluvias, pero por lo menos que incluso, bueno, justamente esto sirve para ver viendo todas las, no solo esta semana, sino la semana que viene, que continuaría este tiempo así tan variable e inestable, ¿no? O sea, no solo para Navidad, sino también para Año Nuevo. Y posiblemente sí, por lo menos es lo que nos está indicando el pronóstico, que para entre el 31 y el primero algunas lluvias tendríamos. Ah, bien. Entonces ya falta, ya para, digamos, para afinar el lápiz, falta todavía, pero es un poco, digamos, una perspectiva, un adelanto para ir viéndolo, ¿no? Sí, interesante el tema del agua, sobre todo por las sierras, por los incendios que siempre padecemos en la ciudad, por el calor, así que bueno, tener lluvia, aunque sea una vez por semana, esos 10 milímetros que se hacen sentir, está interesante. Exactamente, y bueno, justamente ahora estamos en un riesgo bastante importante porque se están dando todos los factores en contra. Claro. No hay lluvias, hay mucho viento y días de calor. Y los pastos con bastante sequía por justamente por la falta de lluvia, ¿no? Mucha prudencia, fundamentalmente aquellos que tienen alguna actividad cercana a la sierra, lo que decimos siempre cuando hablamos con la gente del Cuerpo de Bomberos, ¿no? Es fundamental. Exactamente, sí. Seguro. Por supuesto, e incluso, bueno, otro factor que digamos que puede complicar la cosa es con el tema de la pirotecnia y esas cosas con estos vientos tan fuertes, ¿no? Seguro. Bueno, hoy contábamos, porque fue anuncio del municipio, lo que va a ser el espectáculo del primero a la noche, que no va a tener pirotecnia, por lo menos en la parte oficial, pero siempre en lo privado, mientras se siga pudiendo comprar, hay gente que lo disfruta, lo aprovecha y lo usa, ¿no? Quizá con menos números que en otros años, pero igual se usa cada fin de año, no tanto en Navidad, ¿no? A veces por los costos capaz que se reduce un poco en Navidad, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Gustavo, sobre el final, fundamentalmente, hoy uno por internet ve numerosas web que hablan del tiempo y algunas se van en meses y meses ya dando sensación de lo que puede llegar a pasar de acá a 3-4 meses en cualquier lugar del mundo. Más allá de eso, ¿cómo ves el 2020? ¿Qué panorama podés, más allá de esta línea chiquita que nos contabas, para Navidad y Año Nuevo, ¿no? Sí, no, bueno, desgraciadamente, o sea, no hay todavía un panorama que podemos decir ya ir definiendo. No hablemos de todo el año, sino hablemos por lo pronto en la próxima temporada. Esto está muy cambiante, muy variable, y todos los pronósticos tipo tendencia que se estuvieron evaluando, en algunos sectores se han cumplido y en otros no, justamente, bueno, volvemos siempre a lo mismo, esta variabilidad. O sea, por ejemplo, para que tengan una idea, para estos meses que hemos pasado, todo lo que es la parte de la primavera, los valores eran con lluvias y temperaturas dentro de los valores normales. Con respecto a las temperaturas se ha cumplido, pero las precipitaciones han sido con un déficit bastante importante, ¿no? Así que, o sea, hacer un pronóstico ahora ya extendido es muy complejo y no, digamos, es un riesgo de equivocarse bastante en ese tema, ¿no? Seguramente. Gustavo, bueno, una vez más el agradecimiento, lo mejor para vos, para la familia.